Cuando termina siempre vuelve a comenzar. Sueños de mentiras, ilusiones y tristezas vienen, nos confunden, nos engañan y se van. Suenan los recuerdos, suenan las melancolías. No sé si se fueron y no sé si volverán.